Terminemos con esto, pasamos a la parte seria del programa. Ah, bueno, dale. A lo importante, digamos. ¿Tenemos nota? ¿Qué viene? ¡Andy! No, negro, no, negro, no, no quiero que venga el Andy. No quiero que venga el Andy, punto final. ¡Hola, Piola! No quiero, no. ¡Hola, hola, Andy! ¡Hola, Piola! ¿Cómo anda la guachada? ¡Hola, Andy! No lo aplaudan, no, no, no, no lo aplaudan. Por favor, yo les pido, mirá, hagamos, no, no afloje tampoco, hagamos una cosa. No, gracias, guacha, yo también. Basta, basta, basta, lo recibe como si fuera, es un pibe desubicado. Andy, escuchame una cosa, Andy. Basta, Andy, decime una, mirá, mirá, hagamos una cosa. Mírame a los ojos. No, Andy. Si te voy a mirar la chorga. ¡No! ¿Qué? Y lo festeja. ¡Ah, qué gracioso! ¡No! ¡Una genialidad! ¡Ah, qué quieres que te mire, Gil! ¿Ves lo que es, negro? Es un pibe maleducado, desubicado. Estamos en la radio, son las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Yo te pido que mires tus palabras. Estamos en momentos muy importantes, loco. No podemos estar diciendo cualquier cosa. ¿La presenta? ¿Presentalo? Bueno, vale, presentale. Llega la radio pública. Presentado, te vas a portar bien. Ya. Presentado por Artemio López y por la consultora X. Viola. El ex integrante del grupo Los Escochimarros, los creadores de la cumbia turra política. Llega para todos ustedes el Andy Escochimarro. ¡Todo corito que canta! ¡Este es el Andy! Esta tarde el Andy Escochimarro viene viola, te hace editorial, dale bola. Esta tarde el Andy Escochimarro viene viola, te hace editorial, dale bola. Editorial de la materia, ando watching, no es de feria. En contra está de la miseria, te hace editorial como watching Nora Beira. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial, ya llega la radio nacional. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial, llega la radio nacional. Amor el toto, ¡mea la burra! ¡Mueve la co! ¡Mea la burra! ¡Mueve el coco! ¡Mea la burra! ¡Mueve la colita de toda la pibaturra! ¡Este es el Andy! ¡Bravo! Bueno, tranquilo. Te quiero decir, tranquilo. ¡Aguante, guacho! ¡Aguante, guacho! Bueno. ¡Son guacho piolísima vos, no guacho! Pegues, ¡aguante 678! ¡Qué piola sos vos, no afloje! ¡Basta, basta! ¡Me estás sacudiendo! ¡Mano, guacho! ¡Te re felicito, guachín, ¿sabés? ¡Ah, por favor! ¡Qué bueno que te dieron el premio, re bueno, piola, bueno, guacho! Bueno, Andy, me estás gritando, me escupís cuando me hablás de cerca, me pegás, me sacudís. No voy... ¡Re piola el premio que te dieron, guacho! Bueno, ¡re contento, Tom! Bueno, gracias. Bien, bien, agradecido. No me da el pie. No, gracias, me estás amarreando. Te dieron el premio, gracias, re piola. Bueno, es el premio que me entregó Radio Nacional. Sí, me re alegro, guacho, me alegro, ma non troppo. Muy bien. Basta, cualquier pavada que diga lo va a la fecha. Ah, alegro, ma non troppo, re que sabe de ópera, guacho. Bien, ¿no? Re Darío lo Pánfilo en el colón, guacho. Ya me cansé, negro. Me refumé un Verdi. ¿Cómo va a decir me refumé un Verdi? ¿Cuál es el guacho, no, te decía que me re alegro del premio, me parece re piola, re piola, bueno, que gracias. Radio Nacional. Gracias. Premia a aquello que se anima a dar ese paso tan importante, ¿no? Sí, sí. Y dejar atrás esas cosas que te hacían mal, que te enturbiaban la vida, el pensamiento. ¿De qué? ¿De qué estás hablando, Andy? Del premio que te dieron porque volviste a ser soltero, guacho. ¡Felicitaciones, era hora! ¡Dame un abrazo, guacho! ¡Bravo! No, que lo aplauden, no aplauden, le aplauden cualquier cosa. ¿Vos estás loco? ¿Cómo me van a dar un premio por separarme? Andy, ¿de dónde sacaste eso? No me dieron un premio porque me separé, no me separé. ¡Qué bajón, guacho! Me dijeron que le dieron un premio al Barragán y yo dije que se separó. ¿Por qué otra cosa le iban a dar un premio? ¿Cómo? ¿Por qué otra cosa? ¡Por lo que hago en la radio! Ah, eso. Sabe, bueno. Lo que sea en la radio, bueno. Pero qué bajón, defiéndame, guacho, nadie me va a defender. Bueno, ¿qué pues entonces seguí casado? ¿En serio? Sí, sigo casado. Oh. Y muy feliz. Mira, le acabo de dedicar una canción a mi mujer. Pero está saliendo más. Salí con los pibes a bardear. No, ¿sabes? Andy, soy un tipo casado, un tipo grande. Hago cosas de un tipo casado de 50 años. No salgo con los pibes a bardear. Es cierto, ayer salimos a tomar a ver el partido y tomó café y con los muchachos tomamos cerveza. ¿Cómo? Y no podía... Bueno. ¿Los demás que tomaron? Gracias, negro. Cerveza. ¿Y él que tomó? Café. ¿Los demás que tomaron? Cerveza. ¿Y él que tomó? Café. Ya te dijo. Por favor, vos sabés que tenés un discurso típico del casado, guacho. Tenés un discurso típico todo el tiempo casado, justificándote. ¿Cómo? ¿De qué? No tiene que ver con la edad. Claro. Vos hacés apología del casamiento, guacho. ¿Qué? No hago apología del casamiento. Está, él está casado, para que sepa, no tiene que ver con la edad. Claro. Míralo, míralo a Coppola, si no. Míralo a Coppola. Sé, tiene más cana que la DDI de Quilmes y así todo, mirá. Nunca se enroscó con eso del casamiento. Nunca estuvo enroscado con eso. Pero no me trate, escuchame una cosa, no me trate como si fuera un adicto, un enfermo. Encima me pone como ejemplo a Coppola. Bueno, que Coppola haga lo que quiera, pero vos querés que yo pretendés que yo haga la vida de Guillermo Coppola. No, guacho, no, pará. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Tenés que ir de a poco, escalón por escalón. Son bochas de escalones, más que lo de Guido Kafka, man. Bochas de escalones. Al principio, guacho, ¿sabés lo que tenés que hacer? No, ¿qué? Todas las situaciones que vos tenés asociadas a estar casado, las tenés que dejar de asociar. No, por ejemplo, como droga, no es como el cigarrillo. Por ejemplo, después de comer, casado. Ver una película, casado. No. Estar casado antes de entrar al laburo, ponerle. Esa cosa. No es una adicción como el, no es una adicción como el cigarrillo, como esas cosas. Tenés que dejar de asociar. ¿Y cómo dejarías de asociar? A ver, ¿cómo dejarías de asociar eso con estar casado? Simple y sencillo, oh, guacho, así. ¿Qué? Después de comer, en vez de estar casado, te va a la esquina y te toma una birra. De pinta la peli. Bueno, en vez de estar casado, te fumaba un tronchazo y te la recolgás. No, bien. No está bien. Antes de entrar a la uno vos decís, bueno, un casadito rápido antes de entrar, un par de mi amor y ya está. No, no es así, no es así. Ahí decís, no, no tengo que ser casado. Y te mirás un par de colas acá en Calle Maipú, que es mucho. Es cierto, hay mucho. Bueno, buena no, casa, solcito primavera, ¿vos? Cola pompón. No, viejo, todo, por todo, favor, todo. Es una pavada lo que estás diciendo. Aparte, no, es un irrespetuoso, no tiene sentido. ¿Vas a hablar de algún tema o viniste a bardearme a mí porque estoy casado y nada más? ¿Vas a hablar de algo? Que no, guacho, el re tema tengo. Bueno, tengo. Bueno, altísima bueno. Indignación tengo. Altísima no indignación tengo. Indignación. Indignado estoy. Metele la G. Indignado con toda la letra. Bueno. Indignado. ¿Por qué no le metes la G en el medio? Indignado estoy. Oh, está bien, ¿por qué estás tan indignado? Por el gato este de Bonadío, guacho, que le allanó el central. Ah, sí. Bonadío, gordo gato, ¿qué te haces? No. Porque adelgazaste, te pensás que sos pulenta, gordo gato. Pero anda a tirarte de tiragoma, gordo Gil. Ese es Bonadío, por favor. Gordo Gil, que hiciste una carrera con el archivo que se choreó tu viejo de Canal 7, gordo gato. Pero por tu favor. Tu viejo que se hace el fascinante de la honestidad. Pero no, Andy, estás hablando de otra persona, del periodista, de que hace deporte. Y aparte lo que decís, yo no tengo idea, estás acusando cosas. No sé. Una locura, ¿eh? Yo tampoco sé. Es una locura, yo nunca lo escuché, ¿verdad? Ah, a ver, igual, ¿o? No creo igual que sea verdad. No, si Diego Bonadeo, bueno, repiola. El que haya. No es el que se tiraba por el tiragoma. No es el hijo de Diego Bonadeo. No revolemos, no desparramemos las cosas. Es el juez Bonadio. No es Gonzalo Bonadeo. Ah, no es el gordo que se tiraba por el tiragoma. No, ¿cuántas veces te lo tengo que explicar? Ah, bueno, pensé que era el mismo que se había dejado la barba, como los dos son gordos. No son la misma persona. ¿Sabés qué pasa, Andy? Vos te enojás, pero estás fumado. Venís fumado. Fumás droga. Mirá cómo tenés los ojos. ¿Cómo los ojitos? No sea malo. No sea malo. No seas malo. ¿Cómo me sacás malo? Soy malo, pero venís y decís cualquier barbaridad. Soy Ortiva y me hostigá. La ligó Diego Bonadeo. Soy el Ortiva que hostiga. Claro. Como la llama que llamo, pero en versión gato, guacho. Dale criticá. Bueno. ¿Por qué no te ve la paja en el coso del propio? Claro, en el propio. Todo el tiempo diciendo, Andy, te has refumado. Andy, yo el mariscal Roberto refumo. Andy, me decís, Andy. Tenés una fumancia de expediente X, sobrenatural. Es cierto. No da, guau. Es verdad. Porque vos estás gordo y yo no te digo nada. Es cierto. Ya empezamos. No te dice nada. No te digo. No te digo, gordo. Y vos también me lo decís. Bueno. No te digo, Gordon Gordon Tache Mai, el único cinturón que te va a entrar el del Seams. Por favor, no te lo digo. Te lo dijo. ¿Alguna vez te lo dijo? No te lo dijo nunca. No te pregunto si es cierto que para envolver el Arsat usaron un calzoncillo tuyo. Es cierto. No te lo pregunto. Es un insulto. No te lo dijo nunca. No, Andy, no. No lo consuele. ¿Sabes qué? Me requita la gama, guacho. Carlos, ¿qué lo odias al final? ¿Lo odias? ¿Cómo lo voy a odiar? ¿Por qué lo tratas pero así? Si la gente lo ama, ¿por qué lo tratas así? Bueno, le pido perdón. Está bien, perdón. Dale. No, decís pedírselo bien. Bueno, perdóname, Andy. Te perdono. Bueno. No aplaudan porque me perdona. Te perdono, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Y sabes por qué te perdono? ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué lo perdono? ¿Por qué lo perdonas, Andy? Porque soy persona. Bien, Andy, bravo. Le aplauden porque es persona. ¿Y qué se dice porque te perdone? ¿Qué se dice? Gracias. Bien. Tan bien. Difícil era. Tan difícil. Me tienes harto. Me tienes podrido. Si querés algo, escuchame una cosa. Me tienes cansado. ¿Querés decir algo del juez Bonadío del siglo? Y si no, andate a la esquina con los chicos, no sé. Voy a hablar de Bonadío, pero en forma de informes. Recién lo vimos. Informe. De informe. A toda la gente de investigación. Forma de informe. Recién lo vimos a Tomás Pons. ¿Me escuchás? Claro. En forma de informe, como lo ha hecho Tomás Pons, que recién estuvo acá dando todo el aval al siguiente informe que se viene a saber qué corte qué. Tomás Pons. Recién, ¿no viste que recién estuvo acá? Sí, pero por esto. No, por ahí no lo avala del todo. Ay, Dios mío. Vamos adelante. Me asusto, negro. A ver qué corte qué. La denuncia en contra del Banco Central es porque vendió dólares a futuro a 10 pesos y pico. Pero lo que denunciaron dice que se debería vender a 15 o 16 pesos, que es el dólar que el gato de Macri quiere. Es verdad. ¿Sabes qué corte qué? Bien. Es como que te digan que no saques un viaje con tu mujer para dentro de 2 meses porque te podés separar. Es verdad. Es verdad. ¿Sabes qué corte qué? Lo que hicieron la denuncia son Pinedo y Negri, dos gatos que pertenecen al espacio Cambiemos. Pinedo es el gato con cara de Guy William, el forro. No. Y tiene dedo de la verga dentro, también, como el zorro, lo mismo. Che. Negri es un gato radical que se juntó con lo del pro para que le diga: ¡Ay, Negri, cómo andás! Te estoy queriendo fuerte, Negri. ¿Sabes qué corte qué? Si dos diputados de Cambiemos la Chorga hacen una denuncia pidiendo que vendan el dólar a 16, no es una confesión de que ese es el dólar que planean. Muy bien, Ana. Sí, la pegó bien. ¿Sabes qué corte qué? El que hizo el allanamiento fue el gatísimo del juez Bonadío. Bonadío es un gordo con barba que le falta el casco con cuerdo y es un vikingo. Sí. Igual, parece que lo tuviera porque es un gordo con nudo. No, negro. ¿Sabes qué corte qué? Loco, cuidado. Bonadío es un juez de la servilleta de Corach. Estuvo en el PJ Capital en la época del gato chatrán de Miguel Ángel Toma. Un gordo servi que siempre anda peinado con rayas para el costado, pero si lo veo, lo peino para adentro. No, basta. ¿Sabes qué corte qué? Bonadío hizo el allanamiento a pesar de que tenía todo lo que había pedido al Banco Central. Ya lo tenía y lo hizo igual. Y dijo que era porque no lo podía suspender con la Metropolitana. Muy bien. ¿Sabes qué corte qué? Cuidado. El gordo gato de Bonadío va a llamar como testigo en esta causa para que opinen en el caso. ¿A quién? A Prat Gay y a Martín Redrado. ¡No! ¿Sabes qué corte qué? Citalo a los dos juntos, así los agarro a los tres y le dejo la cola girando al descubierto. No, pedazo de gato, se la voy a dar, gato, se la voy a... No te hagas piso que llévatelo, lo voy a embrochetar a los tres juntos. Estamos todos en cuero. Porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.